Bueno, Bárbara, para hoy estábamos recién comentando el tema que tenés para presentarnos y bueno, y prestas a escucharte porque no es un tema que todos los días podamos encontrarnos, como es la imposición en cuanto a los 5G, a las vacunas, para que nos contextualices y podamos entender. Bien, así es. En lo que es el cono sur, digamos, de este continente, para nosotros estamos viviendo lo que es el Huinil Tripanto como nación mapuche, Inti Raymi para la gente del Tahuantinsuyo, y lo cual es una renovación de ciclo. Y en este Huinil Tripanto, en esta vuelta del sol, lo que queremos de alguna forma también hacer llegar es un pensamiento que quizás dentro de nuestras culturas está permanentemente siendo expuesto y que en los tiempos de hoy día amerita el compartir, ¿no? Para nosotros la situación actual tiene mucho que ver con lo que es nuestra cosmovisión en cuanto a la lucha entre Kai Kai y Tren Tren, que es el enfrentamiento de dos fuerzas, una que es a favor de lo humano y otra que no lo es. Entonces, bueno, en este Huinil Tripantu me gustaría poder compartir desde nuestra visión lo que estamos viviendo y que no solo amenaza a la gente mapuche, sino que amenaza a toda la población humana. Y como bien decías, es un tema complejo, pero me gustaría hacer como un recuento de la situación para poder llegar a él, porque no es solamente el 5G como tal y tratar también de explicarlo, sino que también es la imposición sobre la imposición que vivimos continuamente. Porque desde hace años el sistema depredador, como nosotros lo llamamos, el depredador busca nuestra desaparición o conversión, quitarnos del mapa violentamente o captarnos para ser serviles a sus intereses, es lo que venimos, digamos, de alguna forma dialogando en las columnas anteriores. Recordando también que nuestras autoridades siguen cautivas del Estado y que, como decía la vez pasada, la Machivetiana para este Huinil Tripantu está despojada de sus objetos preciados para lo que tiene que ver con situaciones ceremoniales por haber sido incendiada su ruca. Y del mismo modo, el Machi Celestino sigue cautivo del otro lado por el Estado chileno. Y la situación parece no variar, ¿no? Nuestros presos políticos siguen donde están a pesar de todas las huelgas y la amenaza es constante. Entonces, si bien vemos que la guerra que vivieron los antiguos, nuestros mayores, jamás cesó, también vemos que solo evolucionaron las tecnologías, los modos para tenernos controlados, oprimidos, confundidos y por sobre todo separados, ¿no? Con lógicas ajenas que vienen y también se imponen. Nuestro enemigo, entonces, podemos entender que no es en sí solamente el Estado, porque cada vez empezamos a ver más los hilos con los cuales podemos entenderlos como un títere, sino quienes están detrás, que son las corporaciones que vienen por nuestras tierras y las cuales siempre fueron vistas en este continente como recursos a explotar. Pero desde nuestra óptica sabemos que hace 5 años, 5 siglos, perdón, se instaló un nuevo orden mundial, porque así fue. Este impuso la existencia de una América sobre nuestros mundos, que se toma todo esto como algo cierto y real, sin considerar nuestra existencia, y luego, 150 años después, al día de hoy, los hispano-criollos impusieron dos ficciones, Argentina y Chile, sobre Gualmapu, nuestro territorio. Pero ahora la situación global nos amenaza con un nuevo orden que implica asumir como cierto que hay un virus mortal y que la salud solo la dará el Winca, digamos, la lógica invasora, Bill Gates, la OMS y los médicos de turno que tampoco se plantean a ver qué es lo que está pasando y asumen su responsabilidad en todo lo que les acontece a los alrededores. Hasta ahora solo vemos mayor control policial, la imposibilidad del libre tránsito y la imposición de la inoculación de una vacuna experimental, porque hay que decir que es experimental, por más de que pareciera que solamente los que se quejan son los patriotas de derecha ultrarracistas y el resto, lamentablemente, por el kirchnerismo y el peronismo que siempre somete, calla y esconde, A nosotros no nos queda lugar casi para la queja y para decir no, no porque tenemos otros argumentos, no, no queremos y no queremos que nuestros cuerpos sean para uso experimental, que nadie se responsabilice por las consecuencias de lo que se nos inocula y por sobre todo no saber qué es lo que contiene. Entonces, en este Uñu Tripantu nos preguntamos qué pasa con nuestro feyentún, qué pasa con nuestras creencias, qué pasa con la posibilidad de mirarse hacia adentro y poder comprender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es sano para cada persona. ¿Qué pasa con el respeto a nuestras medicinas? ¿Por qué no podemos elegir de qué modo caminar por nuestro territorio y sanar lo que haga falta con nuestro propio lahuén, con nuestras propias formas? En estos momentos, para el Uñu Tripantu, tenemos cantidad de comunidades que quizás no puedan reunirse por estas medidas, y para nosotros eso es la salud. Mismo desde acá, hoy hay un lamien que tiene que estar viajando para Neuquén y no sabe si va a poder viajar. Y está llevando costal de harina, está llevando elementos por lo que fue los incendios. Entonces, cuestiones que realmente hacen a nuestra supervivencia, ¿no? Porque el Estado obviamente que no va a hacer nada por nuestra gente. Entonces, en estos, digamos, en este contexto nos dicen que debemos vacunarnos porque de otro modo moriremos. Y la pregunta es, ¿desde cuándo les preocupa nuestra salud? Si hasta ahora lo que vemos es que siempre buscaron despoblar y quedarse con las tierras, porque ese es el objetivo más claro. Entonces, ¿hasta qué punto se puede creer o no en este Estado que aparentemente nos cuida? ¿Cuántas enfermedades han traído y cuánto dolor a nuestras familias que lo único que generan también es un silenciamiento constante? Porque estamos siendo fumigados, rociados con aviones, sin saber qué es lo que rocían o para qué uso. Nadie se hace cargo cuando la gente enferma, y si la gente se queja, son amenazados o directamente los liquidan. Los alimentos que todo el día consumimos son envenenados con pesticidas, el agua no está potable, los ríos son contaminados y el extractivismo que aniquila las montañas, los valles, los mares. Ahora no es solamente la tierra, sino que va más allá de lo posible, y es a partir de las nuevas tecnologías. Entonces, vemos, digamos, este recorrido como a cada paso, y cómo las tecnologías del progreso fueron desconectándonos del encuentro, de la palabra certera, y por sobre todo de la verdad. Nosotros vimos determinados cambios generacionales, en donde se ha cambiado la tierra por el cemento, el consejo del Niencutral del fuego, por la radio, la televisión, y ahora el encuentro, el Nutran, por las videollamadas o internet. Y esto ha traído aparentemente comodidades y mejoras, quizás también porque podemos encontrarnos con quienes por los mismos motivos anteriormente se han alejado, ¿no? Por migraciones forzadas, por busca de mejoras de trabajo. Pero a cambio hemos perdido la salud y el bienestar real. Y a todo esto no sé quiénes fueron conscientes de estar eligiendo. Todo se nos fue imponiendo de generación en generación y se normalizó. También desde la cuestión de lo que son nuestras vidas, podemos ver que desde las instituciones, en cada escuela, en cada sitio, buscaron instalarnos a modo de un chip, un elemento neutralizador educativo, religioso, porque el objetivo siempre fue el mismo, entrar a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que seamos siervos de este sistema y sus necesidades. Entonces, lo que vemos hoy día no nos sorprende tanto, porque también sabemos que si dejamos de creer en nosotros y en nuestra fuerza personal, nos van a pasar por encima y nos vamos a ahogar. Claro. En todo el mundo, mientras nos van imponiendo la vacunación y el confinamiento, están instalando una nueva tecnología de comunicación inalámbrica, que es la cual estamos tratando de abordar. Y esta nueva tecnología de comunicación es conocida a muy menor escala por ser usada como arma letal de radiación de microondas. Es como estar siendo radiados constantemente, como estar metidos dentro de un microondas y que otro esté manipulando los controles. No salió, disculpen, por ahí voy rápido, pero por cuestiones de tiempo. Sí, sí, estás bien. Luego como retomar por si no se entiende. Pero tenemos que decir que no salió en los medios cómplices de comunicación que en plena crisis sanitaria, la OMS, que ustedes bien saben, está manejada por Bill Gates y por intereses privados, lo cual no es un médico, ¿no? Es un tecnicista, se llama filántropo, pero bien sabemos que hay cantidad de historias en cuanto a cómo él ha investigado con vacunas y ha eliminado un montón de niños, sobre todo en el África y en la India. Pero no salió en los medios cómplices que en plena crisis sanitaria la OMS y la ONU respaldaron el lanzamiento de 480 satélites espaciales Starlink. Son satélites privados, no pertenecen a la NASA ni son de investigación. Estos satélites fueron enviados por la empresa privada estadounidense de transporte aeroespacial del magnate Elon Musk. Y a pesar de las quejas presentadas por médicos, científicos, astrónomos y medioambientalistas desde el 2015 en cuanto a lo que esto iba a generar en nuestra salud, ¿no? Tanta cantidad de satélites rodeándonos, se siguió adelante. Y tampoco fue noticia que se instalaron millones de antenas camufladas en diversas ciudades, en los campos, para el mismo proyecto. Mientras la población mundial estuvo privada de su libertad y ajena a la consulta pública, este proyecto, que es de larga data, se empezó a implementar. Y esta firma de satélites Starlink tiene permiso otorgado para lanzar 12.000 unidades de lo que es este año y el año pasado. Y asimismo presentó documentos en lo que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que sería quienes de alguna forma estarían reparando que no haya ningún tipo de descuido hacia la salud humana o algo que sea dañino, pero esta misma gente solicitó que se le aprueben 30.000 satélites más y fueron aprobados. Entonces, todo esto está contaminando la malla eléctrica terrestre, debilitando los campos eléctricos y el sistema inmunológico de cada especie viva en este planeta. Nosotros bien sabemos que todo lo que existe y está vivo, sea material o inmaterial, y nosotros tenemos que tener, digamos, una relación de armonía y estar al cuidado, porque cualquier cosa que se modifique va a modificar a nuestras vidas. Pero todo esto no se tiene en cuenta. Porque mientras esta política pandémica también nos obliga a incrementar el uso de Internet, el teletrabajo, la teleeducación y las videoconferencias, también fueron aumentando la obligatoriedad a vivir en un mundo digital, en el cual hoy día para salir de nuestras casas y sostener una mínima economía necesitamos un teléfono celular, conexión a Internet, bajar las aplicaciones que el Estado ordene o que vuelva a ordenar, porque no sé si lo recuerdan, pero al principio de todo esto, sobre todo personas de comunidades del norte, tuvieron que pagar multas impresionantes por el solo hecho de salir sin celular y sin poder demostrar que habían bajado la aplicación que les permitía la libre circulación. Entonces, ¿qué relación tienen los satélites en este contexto? ¿Cuál sería el fin de este despliegue? La realidad es que es imponer una nueva tecnología, la tecnología 5G. Uh-huh. Esta tecnología 5G refiere a la quinta generación de redes móviles de telefonía celular. La primera generación, digamos, de celulares es la que conocemos de la década de los 80 para brindar el servicio de llamada. La segunda generación es la que permitió enviar mensajes de texto. La tercera es la que incorpora la imagen y un poco de internet, digamos. Y la cuarta es la que posibilitó una conexión más rápida, la posibilidad también de enviar video y de hacer streaming, que es lo que estamos usando hoy día. Pero es importante también decir que tanto la 4G como la 3G como la 2G, cada una a medida que se fue implementando, fueron generando problemas en el campo electromagnético humano, porque por más de que mucha gente no lo comprenda o no lo asuma como cierto, cada uno de nosotros tenemos un campo electromagnético, cada ser vivo tiene un campo electromagnético, como también la Tierra. Entonces, somos seres electromagnéticos, nuestro corazón tiene pulsos electromagnéticos, nuestro cerebro envía contenido, pensamiento a partir de frecuencias entre neurona y neurona para hacer sinapsis, y nuestra mitocondria mismo metaboliza energía, ¿no? Uh-huh. O ingerimos alimento y lo convertimos en energía. Somos todos partes de un campo electromagnético en conexión con otros campos. Claro. Entonces, la implementación de estas nuevas tecnologías va haciendo variaciones en nuestros campos. Pero eso, digamos, a nivel local, de antenas con antenas, como le estamos viendo, y que también sabemos ya que las consecuencias de la implementación, sobre todo el 4G, ha traído cantidad de casos de cáncer, cantidad de situaciones de enfermedades a niveles sobre todo cognitivas. Pero bueno, todo esto se pasa por encima, ¿por qué? Porque es un gran negocio. Pero en este caso, la implementación de la tecnología 5G va por otra vía, porque ya no hace falta simplemente antenas largas, enormes, que nos den señales, sino que la señal nos va a ser brindada a partir de los satélites. Claro. Y las antenas solo van a estar replicando esa señal. Por ende, se necesita que haya muchas antenas, porque no se necesita una sola y grande, sino muchas antenas para que vayan replicando cada 100 metros. Claro, o sea, vamos directo a una contaminación electromagnética y por supuesto que esto nos va a llevar a otra emergencia sanitaria. Como así también una deforestación, porque las instalaciones de esas antenas tan cercas también va a generar espacios de crear un nuevo ambiente, eliminar todo lo que es lo natural. La verdad que bastante complejo el tema. Para seguir indagando. ¿Quiénes son, no? ¿Quiénes controlan estos niveles de los efectos y la exposición que tenemos los seres humanos? Y si no ponemos estas demandas, no podemos llevarlas, porque hay todo un interés, ¿no? Y está todo como orquestado, armado, cómo lo desarticulamos o cómo en el planteo de estas demandas, que se escucha re poco sobre esto. Re interesante todo lo que nos trajiste, Bárbara, porque claramente toda esta contaminación que nos trae muchísimos problemas directamente al ser humano, con tumores, enfermedades, y a esta emergencia sanitaria a la que vamos, o sea que seguimos yendo. Sí, por otro lado, que también se viene advirtiendo, pueden buscar, se hizo un encuentro de médicos, astrónomos, porque esto también, digamos, imposibilita ver el cielo como debe ser, digamos, modifica absolutamente todo, inclusive los animales que se rigen por determinados luces. Pero desde el 2018 se viene haciendo varios congresos, pero se hizo uno muy fuerte en Segovia, para oponerse completamente al 5G, y ya en ese momento estaban hablando de que si esto se instalaba iba a ser una emergencia sanitaria. Claro, claro. Lo cual, cuando luego se habla sobre la pandemia, no fue muy difícil para algunos realizar determinadas conexiones, porque el 5G y la o sea, la sobreradiación genera hipercoagulación, trombosis, son equilibrio, neumonitis, que es una neumonía que no es gripal ni que no es virósica ni bacteriana. Entonces, nada de esto se siguió, digamos, o sea, se quitó más bien, se quitó del medio. Y por otro lado, también es importante decir que el 5G se viene impulsando a partir de lo que se llama la tecnología de Internet de las Cosas, porque permite a quien pueda pagarla, obviamente, una navegación 20 veces más rápida de la que permite la actualidad del 4G, y sumado a esto, la interconexión con artículos, objetos cotidianos de inteligencia artificial, desde electrodomésticos hasta vehículos, hasta cirugías teledirigidas y en cualquier lugar del mundo. Con el celular a manejar todo, digamos. Con el celular, así, clic y listo. Hasta la pregunta sería ¿quiénes? Porque claro, ¿quiénes? No, chicas, pero yo no tengo una heladera inteligente. Exacto. Que me diga cuándo dejo de tener manteca. Claro. Pero totalmente. El problema acá también es que el 5G... con esta innovación tecnológica también, en la cual conecta objetos inteligentes, también nos puede conectar a nosotros, aunque parezca una película de ciencia ficción. Y como no habrá espacio alguno que no esté radiado, la situación es compleja, porque ya sabemos que se viene utilizando el 5G para lo que tiene que ver con cuestiones de armamento. Es una tecnología que vimos, se implementó en el 2019 en Chile, para lo que fueron determinados, bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero eran esos camiones que de golpe se presentaban cuando había, digamos, una aglomeración de gente en lo que fueron las marchas, y desde el mismo lugar emitían frecuencias que quemaban la piel, quemaban los ojos, y la gente pensaba, digamos, que eran gases lacrimógenos, y no lo eran frecuencias de radiación. Y sí, y realmente lo que nos hace ver esto es que está avanzando toda la tecnología, está avanzando y como todo, siempre vamos a tener efectos colaterales y vamos a estar involucionando por otro lado. Bárbara, realmente ha sido una columna bastante interesante, bastante para poder seguir indagando más adelante. La Para verdad, seguir problematizando, seguir exacto. teniéndolo ahí en tela, poniéndolo sobre la mesa y seguir charlando sobre esto. Te agradecemos muchísimo, Bárbara. Se nos está yendo el tiempo también, pero Sí. es muy interesante y a mí tengo miles de preguntas para hacerte. Pero bueno, estamos con los tiempos ahí. Así Bien, es. seguiremos entonces con el tema porque lamentablemente esto no va a cesar, así que mientras mejor entendamos de qué va la cuestión, Así es. Muy más bien. posibilidades de vida tendremos. Así es, porque la pandemia seguirá y la tecnología también seguirá. Así que seguiremos con tu columna y todos estos nuevos te todo este tema, Bárbara. Muchísimas gracias. Chao, usted. Nos Chao, estamos Bárbara. hablando. Bien, estábamos escuchando a Bárbara Taboada de Agencias para la Libertad y nos estaba hablando de las nuevas imposiciones en cuanto al 5G y vacunas en el marco del Guiñaún Tripantú, que es la renovación del ciclo de vida por el Cono Sur. ¿Qué tema para seguir hablando? Así Este es. tema no da para una columnita porque no, nos quedamos Nos ahí quedamos ahí con muchas cuestiones, pero como el enredando sigue, son las 10:57, hacemos un respirito y Y ya ya volvemos. volvemos. Enredando las mañanas.